es buena y hay que disfrutar. Siente la vibra positiva que emana cuando el aire es puro y bueno y lo puedes respirar. Y al observar que la fuerza de la tierra te rodea y con sus brazos naturales te quiere abrazar. Siente las gotas de lluvia que caen desde las nubes y mientras miras hacia arriba tu cara han de mojar. Escucha el sonido de las aves que apaciguan la tarde mientras te pones a cantar. Y aunque no creas que es verdad, hay una mística en el aire que nos pone a cantar y a bailar. Y es que no ves que es realidad, déjate llevar por ella, que la fiesta es buena y hay que disfrutar. Y aunque no creas que es verdad, hay una mística en el aire que nos pone a cantar y a bailar. Y es que no ves que es realidad, déjate llevar por ella, que la fiesta es buena y hay que disfrutar. ¿Cuántas veces te has levantado dando gracias al de arriba porque te da vida y la puedes compartir? ¿Cuántas veces has deseado no haber peleado con tu hermano y aunque enojado no lo quieres herir? Si mostrásemos el bien que existe en nuestros corazones, tendremos más razones para siempre sonreír. Un beso, un abrazo, un te amo, una palabra de consuelo es lo que anhelo y mi rumbo proseguir con él.